Sentí tu mañana con mucha energía. Energía. Te despertamos en la mañana. Radio Box. Con buenos sonidos. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. Este miércoles se celebró el Día Internacional del Libro. El 23 de abril, más allá de algún desajuste por tipo de calendario, murieron Shakespeare, Cervantes y Garcilaso de la Vega. La celebración honra su memoria y busca promover la alfabetización y el placer de la lectura. Los libros no muerden. Hice algo, atajé, me cuidé y sigo amando al fútbol como el primer día, pero el que decidió lo fundamental fue Dios. Sin la ayuda del que está arriba, nada hubiera sido posible. Vaya, se amaba al fútbol, Hugo Orlando Gatti, atajó hasta los 44 años. Quiero ser tu canción desde el principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín. Gatti hizo del fútbol un show. Por eso le decían el loco Gatti. Pero tenía otras cualidades, verdaderas locuras para estos tiempos que corren. Siempre vistió la misma camiseta de fútbol, la de Boca Juniors. Y hasta el día de su muerte amó la misma mujer, Nacha Nodar. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Y más allá de ese cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida. El plato. Auspicia en Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros, máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. Muy buenos días, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Sí, anoche hubo marea, y hubo viento, 0.30 se largó acá en Buenos Aires, un tormentón, muy fuerte, muy intenso, por media hora, después se aflojó, y hoy, esta mañana tenemos un cielo diáfano, una mañana fresquita de otoño, pero mucho sol, ¿eh? Y las hojas que muestran el ventarrón que hubo anoche. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el Mano a Mano, hoy recuperamos la entrevista al motociclista Daniel Rivieli y sus dos pasiones, los amigos del camino y disfrutar del animal más noble. En Caminos del Alma, Borges asegura que se hizo amigo del Quijote de la Mancha en una entrevista imperdible de la televisión española. En Juglares, la profe Silvina Pérez nos deleita con dúos mixtos de hoy y de ayer, con Dua Lipa, Lady Gaga y Silvina Garré. Los galanes son de Jamaica, de Estados Unidos y de Rosario. Esta es la Caminata Radial 271 y el periodista Bernardo Milipán nos llevará por algún camino famoso del mundo. Ya veremos. Tony López enciende la luz verde y nos anima a la alegría del deber. Atención con la consigna, ¿eh? Atención, no te la pierdas porque hoy sorteamos nuevamente entre quienes participan de la consigna dos riquísimas bandejas de alfajores y merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil y su termo importado de Santiago del Estero y su mate de gobernación, Damián Espadea. Del archivo de esa ya la vi, Karen nos trae Las Últimas Vacaciones, un film que propone vivir cada día de nuestra vida como si fuera el último. Hoy tenemos por lo menos dos cumpleaños para festejar. El de Claudia Sepjanik, es oyente y entrevistada de Caminante, una querida amiga, colega. Y Beto Sigala, un amigo que suele escucharnos casi nunca. Un gran abrazo para Claudia y para Beto, que esta semana cumplieron años. Postdata, hoy sí, seguro que te contamos alguna historia que cuenta el viento. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Lo que dijo Francisco sobre el más allá, la vejez y los abuelos. ¿Y después de la muerte qué? Esta es la pregunta que más o menos conscientemente, antes o después, todos nos hacemos en la vida. Y antes de la muerte, es decir, ¿cómo vamos a pasar la vejez? Las dos son preguntas válidas. ¿Y la gloriosa experiencia de ser abuelo para aquellos que tienen nietos? El pensamiento de Francisco, el Papa argentino fallecido este lunes en Roma, quedó plasmado en el prefacio de un libro que vio la luz este jueves. Esperando un nuevo comienzo, reflexiones sobre la vejez, se trata de una obra del cardenal Angelo Scola, uno de los rivales de Bergoglio en el cónclave de 2013 que lo eligió Papa. La muerte no es el final de todo, sino el comienzo de algo, escribió Francisco. Quizás se haya inspirado en las palabras del pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, ajusticiado por los nazis pocos días antes de que el régimen se viniera abajo completamente. Este es el fin para mí, el comienzo de la vida, oró el dirigente alemán al pie de la horca donde fue ajusticiado. Bonhoeffer fue ejecutado a los 39 años y la coherencia de su vida sirvió de ejemplo a hombres y mujeres en situaciones límites de todas las religiones. Es un nuevo comienzo, anotó Bergoglio en su libro, el de Scola, porque la vida eterna que los que aman ya experimentan en la tierra, en las ocupaciones de cada día, es el inicio de algo que no tendrá fin. Y agrega, en el mismo libro, y es precisamente por eso que se trata de un nuevo comienzo, porque experimentaremos algo que nunca hemos experimentado plenamente, la eternidad. Y eso es una consoladora certeza. ¿Y sobre la vejez? Devolverle el orgullo a un término a menudo considerado insano es un gesto que debemos agradecer al cardenal Scola, porque decir viejo no significa ser desechado, como a veces nos hace pensar una cultura del descarte degradada, agregó el Papa. Decir viejo significa decir experiencia, sabiduría, conocimiento, discernimiento, reflexión, escucha, lentitud. Valores que necesitamos desesperadamente, reflexionó. El problema no es envejecer, sino cómo envejecemos. Si vivimos esta etapa de la vida como una gracia y no con resentimiento, si acogemos con gratitud y reconocimiento el tiempo en el que experimentamos una disminución de las fuerzas, el aumento de la fatiga corporal, los reflejos que ya no son los de la juventud, pues bien, incluso la vejez se convierte en una etapa de la vida, subrayó. Francisco advirtió sobre el frenesí de la sociedad de nuestros días, a menudo dedicada a lo efímero y al gusto malsano de la apariencia, para ponderar luego. La sabiduría de los abuelos que se convierte en un faro que brilla, ilumina la incertidumbre y orienta a los nietos. Al fin, abraza con gran estima y afecto a Angelo Scola, a quien define como su hermano, y ambos mayores que aquel día de marzo de 2013 cuando lo consagraron Papa. Y concluye, pero siempre unidos por la gratitud hacia este Dios amoroso que nos ofrece vida y esperanza a cualquier edad. Ariel Arbit, Tres Esquinas. Yo soy del barrio de Tres Esquinas, viejo baluarte de un arrabal, donde florecen como glicinas las lindas pibas de delantal, donde la noche tibia y serena su antiguo aroma vuelve al balbón, y bajo un cielo de luna llena duermen las chatas del corralón. Soy de ese barrio de humilde rango, yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mate bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas compadres y de mozo tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Nada es más lindo ni más compadre que mi suburbio murmurador, con los chimentos de las comadres y los piropos del picaflor. Vieja barriada que fue estandarte de mis arrojos de juventud, yo soy de un barrio que vive aparte en este siglo de neoluz. Soy de ese barrio de humilde rango. Yo soy el tango sentimental. Soy de ese barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral. En sus ochavas con padería de mozo tiré la daga por un loco amor. Quemé en los ojos de una maleva la ardiente ceba de mi pasión. Yo soy del barrio de tres esquinas, viejo baluarte de una raba. Auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 5957 6857. ¿Qué deportes, fuera de los más tradicionales, ¿no?, de los que conocemos, qué deportes del tipo motonáutica, motociclismo, piloto de TC o Fórmula 1, piloto de avión, esquiador, paracaidista, te gustaría realizar? Más allá de los recursos, suponiendo que están los recursos, que está el estado físico, ¿eh? Porque uno dice, no, lo que pasa es que yo ahora... No, vamos a suponer que sí, que están las condiciones ideales. ¿Qué deporte, qué actividad te gustaría hacer? Yo, algo que siempre lo tengo ahí pendiente, pero lo siento inalcanzable, es el del parapente. De largarse a volar, ¿no? Ese sueño del hombre de toda la vida... Y esa, yo creo que esas, el parapente es tirarte con un artefacto de tela, de plástico, desde una altura importante, desde la montaña, y volar, ¿no? Y planear, pero vos tenés una silla y todo adosado a tu cuerpo, y vas planeando con las corrientes de aire y vas aterrizando, ¿no? El viejo sueño del hombre que se ha hecho realidad, pero esto es una sensación mucho más plena, pienso, porque vos estás directamente en contacto con el aire, las corrientes, y ves todo ahí cerquita tuyo, y bueno, como la historia de Ícaro, ¿no? Creo que se llamaba, ese hombre es una leyenda, ¿no? Que quiso volar, y voló tan alto que el sol le... Claro, tuvo demasiada ambición y los dioses lo castigaron y se acercó demasiado al sol y el sol le quemó las alas y se vino abajo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué deporte, qué actividad fuera de lo habitual, ¿no es cierto? Tenis, fútbol, básquet, vóley, bueno, fuera de eso, ¿qué te gustaría o estás practicando ya, ¿eh? Nos mandás un audio al 11 6470 47. Auspició este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Vaquerí o llamanos al 11 5957 6857. Caminante por la 102.9. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios. Service y mantenimiento. Mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram Código-Parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. Las calles, que las callecitas, que la vereda de romance con la brea. Un tango para honrar la memoria del cordón del mismísimo Chico Novarro. ¿Y de la pared? ¿De la pared quién habla? Ese habitante mudo pero propalador al mismo tiempo de las noticias de la ciudad. Habituada a las pintadas políticas, la esquina de Calchaquí y Zapiola, ¿cuántos eran? 20 cuadras de acá, aparece adornada desde hace varias semanas con un inmenso cartelón en letras de pintura negra y fondo blanco. Impecable, ¿eh? Recién pintado. Dice, nunca caminarás sola. ¿Una declaración de fidelidad? ¿Un amor que ya fue? ¿O será un mensaje político en tiempos de pintores contratados? Muy lejos, ¿no? ¿Se acuerdan de esa fiebre militante de los 70 con frases callejeras como luche y vuelve? Las paredes suelen tener mala prensa. Son muros que dividen pueblos. En la literatura son tapiales, símbolos de incomunicación entre las personas, las parejas. Pero en la realidad, esas paredes que se construyen con cucharas diestras, mezcla de cal, cemento y arena y ladrillo, es otra cosa. Con ellas se levantan casas, se dividen ambientes y las inmobiliarias hacen sus negocios. En tiempos de virtualidad imparable, sus carteles siguen siendo poderosos recursos para anunciar ventas. Se vendió, se alquila o permuta. Otros negocios apelan al humor. La barbería de Smith y Casares despierta una sonrisa con una pintada de aquellas. No sos feo, no te cortaste el pelo. Y casi pegado, derecho viejo propone, bésame en esta esquina. Claro, saliste remozado de la peluquería, de la barbería y estás, ahí estás. Hablando de paredes, desde el inmenso murallón de 12 de octubre y Calchaquí, la hamburguesa más famosa, Chamuya, te va a gustar mucho, muchísimo, con cheddar. A metros de esta promoción chatarra, el florista Eduardo diversificó el negocio, nada de chocolatosos Rocher, pero por la noche se la rebusca con dorados choricitos chorreantes bañados en chimichurri. Producto de brasas y chispas de otoño a solo 3.500 pesitos. En 24 y Monteverde no hay Chanel para chetos que valga, pero al paso te venden esas chamuscadas achuras argentinas llamadas chinchulines. Nadie te pide sonreír para la foto, pero la gente apechuga y compra. A la Che la han borrado del alfabeto, pero la calle sigue chispeante y saca chapa. Sachi vende cal, cemento y arena para las mezclas, chirlas. Y todo, o casi todo lo que te conté, ocurre en la avenida Calchaquí. En los chinos conseguirás chacinados, algún chinchulín, pero nunca, nunca, un chori. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Rescate, vean. El samarreo me produce una sana afección. El codazo fue certero, esta vez dolió. Hey, forasteros, ¿tienen algo para? con esos dos, pero falta el resto. A ese tipo le conviene que no te levantes. Este samarreo me está gustando más que antes. Sí, no para. Famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Para hablar de caminos famosos, estamos en contacto con Bernardo Milipán, el periodista radicado en Mar del Plata, la feliz desde donde nos cuenta, bueno, muchas cosas. Entre otras, el tiempo en aquella ciudad. Muy buenos días, Bernardo, bienvenido a Caminante. Hola, Coller, buenos días. Buenos días, Damián. Imagino que está con el mate ahí a full. Sí. Y yo también acá. Si hubiera competencia, estaría reñida, ¿eh? ¿Cómo es tu mate? Mi mate es un... Bueno, este lo tengo hace poquito, es un regalo de mi hija que vino en verano. Un mate de algarrobo con una tachita de aluminio arriba. Así que este es mi mate, muy sencillo, muy simple. Ah, bueno, el de Damián acá es de madera también, tallado, y tiene un repujado arriba de metal, no sé qué será eso, si plata, aluminio, alpac. Sí, como ajá. Yo digo, tiene pinta de mate de gobernador, ¿viste? No, no es un mate cualquiera. Claro. Bueno, y acá además tenemos los alfajorcitos de bakery, ¿no? De los caseritos bakery, claro. Siempre riquísimos, ¿no? Bueno, ahí no creo que tenga competencia para presentar yo de mi parte. Sí. Hay algunas cosas ricas y demás, pero bueno, creo que no puedo competir con bakery. Tan digno rival. Bueno, bakery le decimos en la publicidad. Sí, sí, son riquísimos. Bueno, ¿cómo está Mar del Plata? Ya hemos hablado del tiempo en Buenos Aires, pero allá, ¿cómo está? En Mar del Plata, medio parecido, me imagino, porque ayer a la tarde, bueno, ayer fue un día atípico. Veníamos con 15, 16 grados de máxima estos últimos días, y ayer llegó a 24. Y bastante pesadito, con humedad, se preveía una lluvia, una tormenta. Y anoche, a la tardecita ya, empezó a bajar la temperatura marcadamente. Luego se nubló todo, había relámpagos y finalmente llovió tipo 20 horas, se largó a llover hasta pasada la medianoche. Ah, mira. Y hoy ya amaneció con sol pleno, un cielo limpito, así que esa es Mar del Plata. Bueno, mira vos, como por lo menos para ir a caminar a la playa, ¿no? Sí, hoy da para ir a caminar a la playa o a la costa, por lo menos, sí, sí, sí. Bueno, primero hay que salir de la cama, ¿no? Sí, después animarte a salir. Sí, ya corriste los árboles. ¿Corriste las cortinas, levantaste la persiana, esas cosas? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, ya sí. Veía que los árboles se movían, ahora ya no, ahora parece una foto, así que no hay viento, está para caminar por la costa y tal vez bajar a la playa, sí. Claro, claro, mirá qué bueno, mirá qué bueno. Sí, sí, sí. Bernardo, ¿qué, si vos pudieras, ¿no?, tuvieras la oportunidad de hacer algún deporte distinto, ¿qué te gustaría hacer? Vos viste que quienes escribimos, quienes vamos por el lado del pensamiento o de lo humano, sí, no somos muy amigos de la práctica del deporte. Nos puede gustar mucho un deporte, pero en la práctica somos medio piedra, ¿viste? Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. En general, ¿no? En general, habrá excepciones. Pero desde que estoy en Mar del Plata, una cosa que me gustaría mucho, y ojalá un día llegue a cumplirlo, es andar en un velero en el mar. Ah, sí. Eso me gustaría mucho, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Claro, hay una canción, ¿no? De, bueno, varias debe haber, pero ahora me estoy acordando de dos, y una es de Julio Iglesias, creo que se llama El Velero, no, o es otro español, El Velero de la Libertad, algo así, ¿no? José Luis Perales. José Luis Perales, ese mismo. José Luis Perales, sí, sí, sí. Claro, es un poco lo que yo comentaba con el ala del tismo, ¿no? Esa sensación de libertad, de estar expuesto, digamos, a los elementos, ¿no? En este caso, el mar, ¿no? Claro. Y sentir por un ratito que lo dominás, cosa que no es posible, porque un ratito lo podrás dominar, pero no. En algún momento no, se bueno, manifiesta y chao. Sí, sí, sí, claro. Bueno, en una ciudad como Mar del Plata, ¿no?, que tiene el puerto pesquero más grande de la Argentina, hay muchas historias de trágicas, ¿no?, con los barcos y las esperas y las mujeres en el puerto y todas esas cosas, sí, ¿no? Sí, sí, pero sí, aparte que navegar, como vos decís, para el que no lo ha hecho nunca o muy pocas veces, vos decís, bueno, la sensación de libertad, todo eso, pero lo primero que tenés que afrontar es no marearte, ¿no? Claro. Vos decís, no, acá soy el capitán de la libertad, y después resulta que hiciste, te mareas apenas subir. Claro, hiciste 30 segundos, ya se empezó a mover un poquito y vos ya estás necesitando auxilio, socorro. Sí, sí, sí, sí, auxilio, socorro. Bueno, así que navegar, esa sería tu vocación. Particularmente en un velero chiquito, para una o dos personas y nada más, ¿viste? Internarme en el mar lo más que se pueda y ver desde allá la ciudad, Mar del Plata, que es tan hermosa, tener esa experiencia, eso me gustaría mucho. Claro, claro. Bueno, con esos, ¿no? Generalmente yo creo que esos veleros tienen el habitáculo adentro, está abajo, ¿no es cierto? Arriba lo que hay son todo lo que es el velamen, el timón y, bueno, todo el equipamiento para tripular el velero, ¿no? Uh-huh. Bueno, una linda idea. Uh-huh. Bueno, vayamos a la cultura en Mar del Plata. ¿Qué hay para este fin de semana? ¿Qué has descubierto? Te cuento de la cultura. Y se nota que ya llega el otoño, que ya es todo muy local, que hay muy poca o casi nada gente de afuera. Ajá. Entonces, hoy hay actividad, el domingo hay actividad, y el lunes, creo que es uno de los primeros lunes, que se va a descansar y hay agenda, o en las agendas encontrás el cartelito sin programación. Eso es muy raro en Mar del Plata, pero bueno, ahora en esta época se empieza a notar. Claro. Pero de todos modos hay actividad para hoy y para mañana. Sí. Hoy, por ejemplo, te cuento de tres. Una se llama, hablamos el otro día de Ojo con la Pintura, una muestra que hay en el Teatro Auditorium, y se presentará con sus obras Emiliano Catena, un marplatense. Eso será a partir de las 3 de la tarde hoy, con entrada libre y gratuita. Así que ahí frente a la Plaza Colón está la avenida Patricio Peralta Ramos al 2200, y ahí va a estar la muestra Ojo con la Pintura a cargo de Emiliano Catena. Lindo título, después, ¿eh? La... Sí, sí, sí, ojo con la pintura. Ese es el ciclo y ahí se presentan los... Claro, porque es lo que un padre le puede decir al hijo, ¿viste? No se te ocurra. Claro. O el cartelito en la plaza de un banco, ¿viste? Viejo, claro, no te sientes también, porque no te vas a poder levantar. Sí. Está muy ocurrente el nombre, sí, sí, sí. Ojo con la pintura, pero claro, ojo, tiene un mensaje, pintura, ¿no? Es muy, muy interesante. Y después tenemos ciclos de conciertos de música. Hoy se presenta Karina Levin en Casa Mores, en la calle Alem 2469. Casa Mores, no Amores. Casa Mores, en homenaje a Mariano, a ese gran intérprete de tango, ¿no? Sí, claro, Mariano Mores. Mariano Mores, sí, sí. Así que hoy a las 20 es eso, el concierto, también con entrada libre y gratuita. Y después tenemos el Naides, una obra de teatro que se presenta en el Galpón de las Artes, en la calle Jujuy al 2700, a las 20 horas con la reserva a través de la entrada, con la reserva de la entrada a través de la página web. Eso se puede encontrar en internet por si alguien anda por Mar del Plata o es de Mar del Plata y quiere ir. Busca el Naides, obra de teatro, el Galpón de las Artes, se llama el lugar cultural, y a las 20 horas se presenta esta obra, ¿sí? Mira vos. Y después tenemos para mañana tres más. A ver. A las 16 y a las 18:30 en el Teatro Auditorium también se presenta el ciclo de cine-arte. Un ciclo muy lindo que se llama Aprendiendo a Mirar. Así que a mirar cine, a mirar cortos, a mirar largometrajes, y porque hay una charla previa y posterior a la presentación de los films que se van presentando. Qué interesante. Así que, ¿no? Sí, sí, sí, muy interesante. Mañana a las 4 de la tarde o a las 6:30 en el Teatro Auditorio. Claro, después tenemos. Hubo una época que, digamos, esto sería algo así como cine debate, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, sí, sí. Es un cine debate. Claro. Debate. Porque es una especie en vías de extinción, me parece. Con todo lo que tiene que ver con el streaming, el individualismo, el mirar en tu casa. Bueno, después se comenta en el trabajo o en distintos lugares, ¿no? Pero no es lo mismo que una cosa así organizada. En un ambiente donde, bueno, cada uno expone, dice, ¿no? Es algo que, y bueno, potencia, ¿no? El arte, el séptimo arte, ¿no? Como le dicen al cine. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué película van a dar? No, porque son cortos y alguna película no muy extensa. Mirá que una empieza a las 4 de la tarde y para las 6:30 está prevista la otra, el otro inicio. Así que hay un lapso ahí como para desocupar el lugar y demás. Así que son varias obritas que se van viendo y se van comentando. Claro, claro. Pero es un muy buen ejercicio, como decías, porque además de enriquecer la obra, si uno va con espíritu de aprender, aprende muchísimo sobre cine y sobre tantas cosas que tienen que ver con ese arte, ¿no? Claro. A mí me vendría muy bien porque así puedo entender la película también, ¿viste? Claro, hay películas que necesitan explicación. Claro, sí, sí, yo necesito a alguien que esté al lado y me vaya diciendo. Claro, claro. No, ese no es el asesino. Claro, es Jack. Jack, sí, sí, ese de el rubiecito, ¿viste? Es ese. Claro. El que menos sospechabas. Claro. Así sí, que bueno, ahí está el ciclo de cine del Auditorium. Y después, siguiendo con el cine, mañana nuestros amigos del Museo Mar otra vez presentan a las 6 de la tarde ciclo de cine internacional, El Hombre de la Luna, o El Hombre en la Luna se llama, una coproducción internacional de 1999 dirigida por Milo Forman, inspirada en la vida del comediante Andy Kaufman y protagonizada por Jim Carrey. Fíjate qué estrella, ¿no? Sí, sí, sí. Qué personaje Jim Carrey, ¿no? Sí, sí, todo un actorazo. Sí. Así sí, que eso es mañana a las 6 de la tarde en el Museo Mar con entrada libre y gratuita. ¿Y vos vas al Museo Mar vos? Sí, voy seguido. En estos ciclos de cine me gusta mucho ir, o cuando hay música. O ir a ver las muestras que hay, muestras distintas muestras artísticas muy, muy buenas. Hay a veces espectáculos en el hall de entrada y los podés ver desde el mismo nivel en el piso de ellos, donde se presentan, o subir la escalera y lo ves desde arriba, una grada muy importante, muy linda que hay, así que se disfruta mucho de ese lugar, sí, es muy lindo lugar. Así que ya sos una cara conocida, y dice. Ahí viene otra vez. Sí. Viene este muchacho, dice. ¿Cómo claro, es? Sí. Sí, sí, sí, soy un habitué del Museo Mar. Qué bueno. Y lo recomiendo mucho porque realmente la programación es muy buena y el lugar es muy bonito, muy lindo. Invita a recorrerlo, a pasearlo. La atención de las chicas y chicos que te atienden es muy buena. Así que muy lindo lugar, muy recomendable. ¿Es como un complejo o algo así? Es un típico edificio de museo de las últimas décadas. Viste que es como un cajón instalado en un lugar. Ajá. Pero por dentro es muy bonito. Sí, sí, y está frente al mar, hay una obra de Marta Minujín en la entrada, sí, que es un lobo de mar hecho con los envases de los alfajores tan tradicionales acá en Mar del Plata, en dorado. Así que llama mucho la atención, es muy atractiva la vista desde cualquier punto, desde la costa, así que es muy, muy lindo lugar por donde lo mires. Qué bueno, qué bueno. Así sí, que sí. Para mañana, el hombre en la luna en el Museo Mar. Era el Museo Mar a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. Bueno. Sí, y por último te cuento una cortita de Festival Beethoven, se llama, en el Teatro Colón, aquí en Mar del Plata, en la calle Irigoyen al 1600. Y habrá música, obviamente de Beethoven, a partir de las 6 de la tarde, con una entrada de 6 mil pesos. 6 mil pesos. Sí. Ludwig se cotiza, ¿no? Claro, y sí, sí, sí, sí. ¿Que hay una orquesta, sí? El Teatro Colón, claro, hay una orquesta y seguramente muy buen nivel porque gratis se han presentado muy buenos artistas, hay orquestas que se presentan de aquí de Mar del Plata, ¿no? Que se presentan habitualmente y son muy buenas obras, así que esta me imagino que es relevante. Claro, así que muy sí, invitados, sí, invitadas a ver a Beethoven, como decía un amigo en Neuquén, en el Teatro Colón a las 6 de la tarde. Qué bueno, qué bueno. Eso es mañana a las 6 de la tarde en el sí, Teatro Colón de Mar del Plata. Exacto. Bueno. Así que bueno, eso es partecita de la actividad cultural para este fin de semana en La Feliz. Bárbaro. Y viajemos un poco, tomemos algún camino de este planeta. ¿Qué te parece? Viajemos, viajemos. Y el recorrido de hoy, que vienen siendo muy particulares últimamente, sí, tiene que ver con la historia, con parte de la historia humana. Para el recorrido, te pido que me permitas contar acerca de un imperio muy vasto y poderosísimo que existió durante más de 600 años, exactamente desde 1299 hasta 1922. Es el Imperio Otomano, que fue fundado en Anatolia, la actual Turquía, alcanzó su apogeo en los siglos XV y XVI, abarcando partes de Europa, Asia y África. Fue gobernado por la dinastía Osmanlí, destacó por su organización centralizada, un ejército formidable y su control de rutas comerciales clave. Su capital, Constantinopla, que hoy es Estambul, fue un centro cultural y económico muy fuerte. Aunque en los papeles promovió la tolerancia religiosa, enfrentó conflictos internos y externos, y su centralizada culminó tras la Primera Guerra Mundial, dando paso a la República de Turquía en 1923. Esto para ubicarnos históricamente, ¿no? Y esta intro nos lleva necesariamente a Armenia, un país lleno de historia y paisajes impresionantes. Un hecho terrible tuvo lugar entre 1915 y 1923. Fueron 8 años de terror, cuando más de 1,500,000 de personas armenias fueron víctimas de un genocidio perpetrado por el Imperio Otomano. Claro. Armenia alberga el camino de, lo voy a decir una sola vez porque es muy difícil este nombre, Tsitsernakabert, que lleva al memorial del genocidio armenio. Sí. El camino no solo es un recorrido físico, sino también un viaje emocional y de reflexión que conecta a los visitantes con la memoria y la resiliencia de un pueblo. Este memorial se encuentra en Ereván, la capital de Armenia, a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad. Es fácilmente accesible en auto, en taxi o en transporte público, y las vías de acceso están en muy buen estado, lo que facilita la llegada de personas, ya sean locales o extranjeras, que decidan visitar el lugar. El camino hacia este lugar emblemático está rodeado de colinas verdes y vistas panorámicas de la ciudad, lo que le añade un toque de serenidad e introspección al recorrido. Hoy, actualmente, este lugar sigue siendo un lugar de reflexión y aprendizaje. Cada año, el 24 de abril, que fue anteayer, miles de personas se reúnen en este emblemático lugar para rendir homenaje a las víctimas del genocidio. Además de su importancia histórica, el lugar ofrece un atractivo natural único. Los jardines que rodean el memorial están llenos de flores que cambian con las estaciones, obviamente, creando un ambiente tranquilo y contemplativo. Entre la flora destacan los tulipanes y las rosas, que bien podrían representar o simbolizar vida y esperanza. Claro. La fauna de los alrededores incluye aves como golondrinas y gorriones, que le dan un toque de vitalidad al enorme entorno y tan solemne entorno, ¿no? Sí. Estas aves son un recordatorio de la capacidad de la naturaleza y de la humanidad para regenerarse, incluso en lugares tan marcados por el terror y el dolor. El camino que nos lleva hasta este destino no solo es un testimonio de la historia, sino también un espacio que invita a la reflexión sobre la importancia de la memoria y la justicia. Es un lugar donde la belleza natural y la historia se entrelazan, ofreciendo a los visitantes una experiencia enriquecedora y conmovedora. Si alguna vez decidimos viajar a Armenia y aparece algún sponsor que nos facilite la llegada, enhorabuena, y conocer este lugar. Sí, bueno, vos sabés que, ¿no?, los armenios son muy, entre otras cosas, ¿no?, se destacan en todo, pero son muy buenos comerciantes, ¿no? Sí. Es una de sus características, sí. Y decía, para cerrar este paseo, que si alguna vez decidimos ir a Armenia, el camino es una parada obligatoria para conectar con el pasado, como decíamos, y con el presente de un pueblo fuerte y muy, muy resiliente. Así que esa es la caminata muy simple, muy tranquila de esta mañana de sábado. Bueno, vos, es muy interesante lo que contás, Bernardo, ¿no? En la Argentina hay muchos descendientes de armenios, historias de sobrevivientes, los descendientes de armenios se suelen destacarse, ¿no?, en la actividad que emprendan. Hay médicos famosos, deportistas famosos, comerciantes, periodistas, prácticamente todos los rubros, todas las actividades, ¿no?, de la vida humana, encontrás gente armenios, ¿no?, descendientes, amigos algunos, ¿no?, comerciantes, sí, en fin, sí, sí, que uno conoce y que se han destacado, ¿no? Pero claro, ha sido un pasado muy duro, ¿no? Muy duro. Sí. Tengo una amiga justamente en Córdoba, Sandra, en Villa María, sí, que es docente, es música, tiene un trío musical con dos amigas, y la verdad que es como decís vos, se destacan en lo que hagan. Esta docente destaca en la docencia y destaca en la música con muy buenas interpretaciones. Tenés que conocerla. Si vas un día a Villa María, pedime el contacto que te la presento y la conoces a Sandra allí en Villa María. ¿Te acordás el apellido? Grassano. Es un apellido italiano, pero por parte de su mamá era tiene ascendencia armenia. Ah, mira, por la madre, claro, sí, claro. Sí, bueno, claro. César Delgaravedian, un amigo en común al que hemos entrevistado, también, claro, se destaca, sí, ¿no?, sí, en el periodismo. Uh-huh. Él es como vos describías recién a los del mundo de la actividad o de las disciplinas sociales, ¿no? Como es el periodismo, uh-huh, no juega al fútbol, pero es un gran amante deporte. Del fútbol, ¿no? Claro, sí, sí. Va a la cancha, es de River, pero claro. Bueno, vos sabés que los armenios se destacan, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la decoración, ¿no? La decoración de interiores, alfombras, cortinas, suele haber negocios, ¿no? Kalpakian y esos apellidos muy, muy conocidos. Claro. Bueno. Así que sí, es verdad. Sí, sí, es así. Y después, gente muy humilde, ¿no? Yo tenía en mi barrio un zapatero que era de origen, el matrimonio, los dos, ¿no? Habían escapado de la guerra desde el Líbano, habían podido escaparse de este genocidio, como hicieron muchos, desde Armenia, lo que era Armenia, ¿no? A el Líbano. Muchos quedaron en el camino, ¿no? Murieron de hambre, en fin. Ellos fueron un caso de gente que se salvó y bueno, después vinieron a la Argentina como muchos otros, ¿no? Bueno, así que un camino muy interesante y un llamado, ¿no?, a conservar la memoria. Tal cual, sí, sí, sí, esa era la idea. Aparte de conocer lugares lindos que tiene este país, como tantos otros, ¿no?, que pese a tragedias que han sufrido o que sufren, tienen lugares bellos como para recorrer y visitar, o visitar y recorrer. Claro, claro. Es Bernardo Milipán contándonos de un camino con un hondo significado, sí, pero es un camino famoso. Muchas gracias, Bernardo. Tal cual. Por favor. Y permitime una cortita, muy breve. A ver. Te voy a corregir algo que dijiste sobre el Loco Gatti. El Loco Gatti no solamente ya sé. Jugó antes en otro equipo, pero fue poco tiempo. Nada menos. Sí. Jugó en River 4 años. Sí, sí, nunca ganó un título, pero fueron del 64 al 68 que jugó en River Plate. Sí, sí. Pero después, desde el 68 en adelante, estuvo siempre en Boca. Sí, fue exclusivamente Boca. Sí, sí. Bueno, bien. Un abrazo, David. Chao, buen chao. Fin de semana. Saludos al operador y nos encontramos, si Dios quiere, el sábado que viene. Chao. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades, más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42-10-1439. Terruic Propiedades. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosbakery o llamanos al 11 5957 6857. Buen día, caminante. Un deporte que me gustaría hacer sería parapente. Ah, mirá vos, un oyente que coincide en el gusto. No sé si practicarlo, pero sí me encantaría tener esa experiencia. Feliz sábado, caminante, nos dice Alicia. Bien, muchas gracias por el mensaje. A ver, tenemos otro más por acá. No responde a la consigna, pero hace el siguiente comentario. Qué lindo tango arrabalero, David. Yo soy del barrio de Tres Esquinas. Claro, nos dice Pedro, en alusión al tango que pasamos al principio, ¿no? En la versión de Ariel Ardit. Muchos dicen que Ariel Ardit es el Gardel del siglo XXI. Buenos días, caminante. El parkour, parkour. El parkour consiste en utilizar tus habilidades de correr, saltar, trepar y superar obstáculos como puedas. Cuando salgo a la naturaleza, trato de hacerlo. Me encanta. Buen fin de, nos dice María del Carmen. Muy bien, María del Carmen, ¿eh? Hay que estar en estado, ¿eh? Correr, saltar, trepar y superar obstáculos. Bueno, nos mandan un audio al 11-6400-7047 para contarnos qué cosas, qué deportes, fuera de los tradicionales, ¿no es cierto? Del fútbol, del vóley, del básquet, del tenis. ¿Qué fútbol? Puede ser un deporte tranquilo, ¿eh? Por ahí a alguno le gustan las bochas, ¿eh? Yo sé que tengo amigos que les gustan las bochas. Mi papá se juntaba con amigos, pero no de viejo. Cuando tenía 40, 50 años, fue una época nada más. Y jugaban a las bochas, ¿eh? Claro, es un lindo deporte porque tiene sus cosas, ¿eh? Tiene sus cosas y muy conversado. Un lugar para los que les gusta conversar. Entonces, nos decís qué deporte fuera de los tradicionales te gustaría practicar al 11-6400-7047. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 5957 6857. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Yo les decía al comienzo de Caminante que esta semana comenzó la Feria del Libro. Le mandamos un saludo a nuestra amiga Adriana, es escritora y presenta sus libros nuevamente, ya por segunda o tercera vez consecutiva en la Feria del Libro. Va a estar este domingo firmando ejemplares ahí en el predio La Rural, frente a Plaza Italia, en el centro de Buenos Aires. Bueno, no exactamente en el centro, en Palermo. Y se celebra, se cumplen 50 años de la Feria del Libro, aunque no han sido 50 ediciones. No sé, alguna vez no se hizo, es la 48, 48ª edición de la Feria del Libro. En honor, entre otros, a Cervantes. Y ahora vamos a escuchar lo que dice Borges en una entrevista que le hizo la televisión española sobre sus lecturas desde niño y cómo veía él, cómo veía a Borges, a Cervantes y al Quijote de la Mancha, la obra magna de la literatura en español. ¿Recuerda qué impresión le causó el Quijote entonces, el hallazgo de esa obra? Bueno, al principio hubo algo paradójico, porque lo que yo admiraba en el Quijote era lo que Cervantes amaba y sin embargo atacaba, el mundo de la caballería andante. Es decir, para mí el Quijote fue una novela de caballería. Y en cierto modo lo es también. Porque sin duda Cervantes no siente ninguna simpatía por el cura, por el barbero, por el bachiller, por los duques. Siente simpatía por Alonso Quijano. O sea que está muy... Además que él de algún modo es Quijano y no los otros. Exacto. Quiero decir, raro ese libro, es un libro rarísimo, ¿no? Sí, ¿a usted no le parece que no se puede afirmar categóricamente que él quiso hacer una parodia de los libros de caballería? No, yo creo que no. Además, Brusac ha señalado que cuando Cervantes publicó el Quijote ya no se leían esos libros. Que Cervantes era que sea el único lector que quedara esos libros. Y que él los quería mucho. Pero que él se daba cuenta de que había algo de absurdo en esos libros y por eso quiso, digamos, curarse de esa pasión. ¿Y como escritor, a usted qué le parecía don Miguel? Bueno, yo tuve una conversación con Ernesto Sábato. Sábato me dijo algo que me pareció muy justo. Él dice, siempre se dice que Cervantes escribía mal, como siempre se dice que Dostoyevski escribía mal. Pero sí es escribir mal, les ha servido para dejarnos el Quijote y este Crimen y Castigo, digamos.

Hogar de Niños El Alba. 1925-2025. 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Hola, caminante, ¿qué tal? Bueno, de acuerdo a la consigna de hoy, y sí, en realidad deportes me gustan mucho, los acuáticos, mucho deporte, me gusta el fútbol, inclusive hasta el hockey sobre silla de ruedas, que me acuerdo los otros días que lo practicábamos en la azotea en Serenil, ex Serenil, allí en Mar del Plata, en el centro de rehabilitación. Y bueno, pero uno de los deportes que, gracias a Dios, me dio la oportunidad de experimentar, no digo practicar, porque bueno, fue un experimento una sola vez, fue volar en parapente. Realmente es maravilloso, aunque vayas con guía, obviamente no lo podía hacer en forma particular solo, pero con un guía que te va llevando, ¿no? Y bueno, cuando son varios que van teniendo la vela, digamos, para que se abra en el momento, y bueno, te van acomodando y después te van llevando, digamos, como si fuera al precipicio, ahí al acantilado, y parece que te vas a caer, pero ahí es justamente donde el viento sopla y se te abre el paracaídas y empezás a volar. Es una doble sensación de miedo y satisfacción. Fue muy bueno experimentar eso. Y yo le decía a Ezequiel, el instructor, que bueno, gracias por la experiencia que me permitía realizar. Y le digo, bueno, esto parece realmente como en la vida cristiana, cuando vos conoces a Jesús y te tenés que dejar que Él realmente maneje tu vida. Porque acá el instructor es el que maneja tu vida, vos no podés hacer nada. Pero estás seguro, una vez que te das cuenta que te vas llevando por buen camino, y es seguro de que, si bien dependemos de los vientos, pero también de un buen manejo para que se pueda desplazar este parapente y también para que no se caiga, ¿no? Así que bueno, es una experiencia muy muy gratificante, y les invito a que lo puedan hacer, ¿no? Y pensar en eso también. Jesús quiere también tener el control de tu vida para poder experimentar grandes cosas en tu vida, obviamente. Bueno, gracias, caminante. Este era el testimonio de Pedro Peloni. Pedro Peloni se moviliza en silla de ruedas, y está respondiendo a la consigna, ¿no? ¿Qué deporte, fuera de los tradicionales, te gustaría practicar? Nos mandás un audio al 11-6400-7047. Muchas gracias, Pedro, por tu historia, ¿eh? Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Hoy les traigo tres ejemplos de temas donde cantan un varón y una mujer juntos, dúos mixtos. Y en este caso, el primero es un tema bien actual. Lo escuchamos a Jean Paul junto con Dua Lipa, que ya la escuchamos en otras oportunidades, cantando No Lie. Escuchamos. They all over me, don't be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Baby girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Thinks with the badness, look how she at. Shape like a despot and I just that. It's a good piece of mental sand that they get. Hot piece of game and me love how you chat. Watching every step of the paper, the way you got. Staying in my brain, memory not detached. Mainly my aim is to give it this love. If not, the way you move, let me acknowledge the way you do. Then I would not lie, baby. You be me a black goddy. It's how you not eat the way you move. If I had wanted to get to you, then I would not lie, the way you move. It's how you not eat. Your eyes, tell you never miss. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight.

los sábados desde las 9. Caminante por la 102.9. No se olvide, señor Kohler, que Gatti fue muy querido en La Plata, en Gimnasia y Esgrima, nos dice Griselda en respuesta, acotación, al comentario que hicimos al principio sobre Gatti, ¿no? Que fue toda su vida jugador de Boca Juniors. Bueno, rectificamos esa información con este dato que nos pasa Griselda y algunos datitos más. En realidad, Gatti debutó en el año 63 en Atlanta. Del 64 al 68 jugó en River. Del 69 al 74 en Gimnasia y el 75 en Unión de Santa Fe. En el 76, debutó, empezó a jugar hasta el final de su carrera en el año 1989 en Boca Juniors, cuando tenía 44 años. Así que no vistió siempre la misma camiseta. Fue fuera la carrera normal de un jugador que va evolucionando, buscando y creciendo, las oportunidades también, y ubicarse. Bueno, muchas gracias, Griselda, por el dato. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo me cuidarán para siempre. Que camina hacia el mar. Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo mal. Como un río que camina hacia el mar, saca el dolor afuera y no te quedes a esperar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Vamos a escuchar un pasaje de la entrevista que hicimos años atrás a Daniel Alejandro Rivilli, de 62 años, un ingeniero agrónomo, asesor y consultor agropecuario, que fue agricultor en el pasado y administrador de explotaciones ganaderas y agrícolas en las provincias pampeanas del país, Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa. El tema es que Daniel anda en moto desde los 12 años. Aprendió en una Puma segunda serie de un vecino de su casa paterna y desde ahí, dice, nunca más me bajé de las motos. Ha viajado prácticamente por todo el país, la Ruta 40, todos los pasos cordilleranos, atención que los ha hecho a caballo, y miles de kilómetros en ruta con su moto en su provincia de Córdoba. Realizó dos viajes por Europa, unos 10.000 kilómetros en total. Ha recorrido la península del Yucatán en México. Y él nos contaba, dice, siempre viajamos con un grupo de hermanos de la vida, forjados en la adolescencia en el Liceo Militar General Paz de nuestra ciudad de Córdoba. Iniciábamos la entrevista en aquella oportunidad preguntándole, ¿cuál es tu calle, tu ruta preferida? Y con este comentario, seguramente es difícil hacer una elección porque, has recorrido tanto y anda en moto desde los 12 años, tiene 62, 50 años de moto, será difícil la elección, ¿no? Pero esto es lo que nos decía él, Daniel Rivilli. La verdad que no es difícil, porque para alguien que vive en Córdoba, nosotros tenemos la maravillosa ventaja de tener nuestras sierras a 15 minutos de nuestras casas. Mi camino preferido es el camino de Copina, el Cóndor, en las altas cumbres cordobesas. Es un camino que convoca aquí a muchísimos motociclistas que cuando tenemos un ratito, un sábado a la tarde, un domingo, nos hacemos una escapada al camino de Copina y disfrutamos de esa serie de curvas. Son más de 160 curvas

ya no es forma de pedir perdón. Qué mal, esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. Oh, qué mal, qué mal, porque ni puedo amarte. Llevo que es así y ya no hay forma de pedir perdón. Que se pone cada vez peor. Oh, qué mal, porque ni puedo hablarte. Solo que es así y ya no hay forma de pedir perdón. ¿Cómo lograr que aún me quieras? ¿Cómo lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Si ya no hay forma de pedirme. Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Terruic Propiedades. Más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 14 39. Terruic Propiedades. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Ahí por la radio. Mi nombre es Nacho, Nacho Gómez. Y respecto a la consigna, me gustaría platicar un deporte que, bueno, anhelo hacerlo este año. Entre ellos es vóley o rugby, pero más metido al vóley. El vóley me gusta mucho. De hecho, tenemos antecedentes familiares, jugadores de vóley en la familia. Así que, bueno, más metida por el vóley. Bueno, dejo mi mensaje, Nacho Gómez, repito mi nombre. Así que un saludo grande para toda la familia boxiana. Abrazo. Gracias, Nacho, por tu mensaje, el que nos acaba de mandar este audio en respuesta a la consigna. ¿Cuál sería el deporte que te gusta hacer al 11-6470-47? Es Nacho Gómez, ¿eh? Él es el conductor y realizador de La Hornalla Siempre al Máximo, los jueves de 12 a 14. Y mañana cumpleaños, ¿eh? Felicitaciones, Nacho, un añito más. Que lo pases muy lindo con tu familia, con todos aquellos que están cerca tuyo y que te quieren, disfrutando justo un domingo y que parece que viene lindo, ¿eh? El fin de semana soleado en Buenos Aires, y un feliz cumpleaños, Nacho, para celebrar con tu familia. Cuidarán para siempre un río que camina hacia el mar. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. La buena disposición es fundamental para todo lo que hacemos. ¿Cuál es nuestra actitud cuando los deseos entran en conflicto con el deber? No siempre se puede hacerlo placentero, pero se puede hallar placer en todo lo que hacemos cuando del deber se trata. Se da una gran batalla cuando están en conflicto los deseos con el deber, y cuando las ganas ganan sobre el deber, se genera una deuda que va aumentando a medida que las ganas ganan la batalla. Vivimos en medio de una sociedad que cada vez más deja los deberes de lado, y esto trae muy malos resultados. Muchos no quieren ser esclavos de nadie, y sin embargo se transforman en esclavos de sus deseos, y los deseos suelen ser el peor de los amos. En el cumplimiento del deber, hemos de hallar alegría en todo lo que hacemos. Esta predisposición es fundamental para alentarnos a nosotros mismos cuando el deber no es agradable. Es sorprendente cómo se nos cambia la cabeza cuando nos disponemos para una empresa. Las tareas difíciles se hacen fáciles cuando la disposición se hace presente. Y la disposición siempre está dispuesta para todo aquel que se dispone. Vaya juego de palabras. La disposición siempre está dispuesta para todo aquel que se dispone. A mi entender, la disposición es el sometimiento voluntario para cumplir una tarea. Al ser un sometimiento voluntario, uno se siente libre más que sometido, y creo que esta es la verdadera libertad. Esto también lo podríamos decir de esta manera: los deseos esclavizan, los deberes nos liberan. Pero en esto es necesaria la decisión nuestra. Es un aprendizaje de vida en el que se ocupan las personas de bien. El apóstol Pablo decía: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y esto lo dijo desde la cárcel, estando preso, y preso por haber hecho lo bueno, no lo malo. ¿Quién puede tener mayor libertad que aquel que tiene dominio sobre sí mismo? Una persona así es invencible e insobornable. Pero ¿cómo nos podemos iniciar en la buena disposición? Creo que levantarnos de la cama sin dar vueltas podría ser un buen comienzo. De todas maneras, hay que levantarse. A partir de esto tan simple, se puede construir un dispositivo que termina poniendo a los deseos al servicio del deber. De aquí en adelante, nuestra vida da un giro grandioso que conduce a una vida mejor. Y esto está disponible para quien lo quiera, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Rafael Acarrá, fiesta. Desde esta noche, no quiero ese día más abandonada. No quiero serlo. Cuántas lágrimas he derramado, cuántos besos he desperdiciado. Él decía que era culpa mía, ya no la veía su libertad. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí. He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí tengo yo esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. En esta noche ha aparecido lo que yo esperaba. Ha aparecido

algún tipo de cáncer o sus familiares. A las 14 comienzan con controles mastológicos, exámenes de Papa Nicolau y colposcopía. Y después hasta las 17 van con distintos productos, charlas sobre cuidados capilares durante y después del tratamiento, demostración de productos, creación de un mural colaborativo y a las 17 una merienda colectiva y campanazo. Nos informa nuestra amiga Yamile Sampaio, a quien hemos entrevistado. Realizan una gran tarea. Esto es hoy a partir de las 14 en Catamarca 340, casi Avenida Vicente López en Quilmes Oeste. A ver, y tenemos Eduardo Guzmán, nuestro amigo, el pastor, tiene su programa todos los jueves y anuncia para hoy el 30 aniversario de la Iglesia de la Puerta Sur, aquí en Espeleta, a partir de las 18. Bueno, felicitaciones a Eduardo, el pastor Eduardo Guzmán, y a toda su iglesia por este aniversario. 30 añitos, ahí en la calle Florencio Varela y la avenida Calchaquí. Y todos los jueves lo pueden escuchar. Aquí, ¿en qué horario está? A partir de las 22. Con su programa Entre Notas y Palabras. Hola David, bendiciones, buenos días. ¿Qué deporte me hubiera gustado? ¿O te gusta? Básquet, ya que nunca hice deporte. Saludos, dice Cristina. Bueno, saludos a Cristina. Y ya anunciamos el ganador o la ganadora. Tenemos una audiencia femenina en su mayoría, de los alfajorcitos y merengues de Bakery, Caseritos Bakery, corresponden a nuestro oyente Mónica. Muchísimas gracias por participar. Mónica, tenés que pasar por la radio, restará su 2375 y retirarlo. Llamás a la radio previamente para arreglar el horario. Hoy a partir de las 19 podés pasar, o si no, arreglar para a partir del lunes. Felicitaciones, Mónica, que disfrutes de tus alfajores y merengues con dulce de leche. Bueno, creo que nada más que despedirnos, agradecerles por estar del otro lado, participar, acompañarnos. Un abrazo grande a Bernardo Milipán, Tony López, la profe Silvina Pérez desde Mozambique, Karen Kohler, Damián Espadea en la operación técnica y a Daniel Rivieri, el cordobés que nos ha contado sus aventuras con la moto y a caballo. Gracias por escucharnos y participar. Soy David Kohler y espero que hayas disfrutado y disfrutes de este bonito fin de semana que ya se perfila con mucho, mucho, mucho sol. Nos vemos, si Dios quiere, el sábado que viene a partir de las 9. Chao. Y a pesar de los errores, tratar de estar mejor. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.